Andalucía, 12 de la noche. Canal Sur Radio y RAI. Noticias. La Dirección General de Tráfico informa de retenciones que existen aún a esta hora en la Nacional 340 en el término municipal de Tarifa, en la provincia de Cádiz, donde se recomienda precaución en el tránsito. Ello después de un fin de semana con 15 personas fallecidas en 12 accidentes de tráfico. Casi medio centenar de personas además han requerido hospitalización después de haber resultado heridas. El día más negro en las carreteras ha sido el sábado, con 11 fallecidos en 8 accidentes de tráfico y 44 heridos. En cuanto a la operación Paso del Estrecho, en el puerto de Algeciras se han embarcado durante el fin de semana. Son las 12 y 4 minutos. Noticias. Información útil. Compañía. Esta es la fórmula RAI.